Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. I'ma keep it real with you. Saludos a todas las personas que hoy nos escuchan. Les saluda Arturo Espinosa y, como siempre, un honor estar junto a mi compañera Janis ante estos micrófonos. Estaremos hablando hoy sobre la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y cómo influye en la comunicación comunitaria, indígena y afrodescendiente. Así es, Arturo. Pues tenemos nueva Ley de Telecomunicaciones, misma que se aprobó en estos últimos días de junio. Y recordemos a la audiencia que en abril se quiso proponer una nueva ley, pero fue muy cuestionada porque no sabemos de dónde salió, a tal grado que la presidenta frenó esta propuesta de ley. En nuestro caso, nos centraremos en aquellos puntos que tocan la labor de la comunicación comunitaria, indígena y afrodescendiente, y mirar qué tanto fueron escuchadas todas las voces que desde distintas vías hicieron llegar sus aportaciones para que esta ley fuera más incluyente. Conversamos con Mariana López, integrante del área legal de Redes AC, para profundizar más sobre este tema. También contaremos con las breves informativas donde Thomas Saaf nos comparte la terrible noticia del asesinato del compañero Salomón Ordóñez, periodista comunitario de Cuetzalan, Puebla. En Corresponsales en Red, escucharemos la invitación a las juventudes para participar en un espacio de análisis sobre el cambio climático en México. Y en la música, contaremos con el sonido barcelonés de la señora Tomasa, de su álbum Alegre pero Peligroso, que apareció en el 2020 y que fusiona el hip hop, reggae, sky rock. Esto que escuchamos es Sin Miedo. Ya no tengo miedo de ser libre. Ya. No tengo miedo del mañana. Lucho cada segundo porque el tiempo no para y la fuerza que crece dentro nunca se apaga. Pues este fin de semana se aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, fue el encargado de dar a conocer los cambios más significativos de la ley. Si bien está generando mucha controversia el tema de espionaje y censura, desde Boca de Polen queremos centrar la atención en lo relacionado a la comunicación comunitaria, indígena y afrodescendiente. Aunque es muy pronto para presentar un análisis profundo de la misma, sí podemos adelantar algunos puntos que han resaltado en una primera lectura. Agradecemos a Mariana López Lima, integrante del área legal de la organización Redes AC, quienes han estado muy cercanas a toda una serie de acciones en ámbitos legales relacionados a la comunicación comunitaria en México. Gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, querida. Es muy feliz de platicar de este tema, de ir viendo cómo hemos caminado este año en los temas de incidencia y pues ahora ver materializadas algunas cosas, ¿no? Y creo que se ha armado un grupo de trabajo muy bueno. Mariana, para ponernos un poco en contexto sobre lo presentado en esta nueva ley, ¿nos podrías dar un repaso de lo que se ha trabajado este año en el tema de derechos de los pueblos indígenas, comunitarios y afrodescendientes en materia de comunicación? Claro que sí. Bueno, pues justo empezamos fuerte este año porque se hizo esta decisión de que queríamos rearticular el movimiento, ¿no? Creo que venimos de un momento complejo en el que se hicieron diversas modificaciones a leyes y artículos hasta la propia Constitución que afectan directamente los derechos de comunicación de los pueblos indígenas. Aquí esta relación que haces me parece trascendental, ¿no? Decir que la comunicación indígena y comunitaria es diferente completamente a otros tipos de comunicación. Desde una perspectiva legal, como nosotros lo entendemos, es que los medios de comunicación indígenas, afrodescendientes, afromexicanos, comunitarios, están ligados a los sistemas normativos de los pueblos, ¿no? Y estos sistemas normativos no responden a una política de partidos políticos, por ejemplo, a un sistema de organización de ese tipo, y pues son anteriores al Estado mexicano, ¿no? Esta es una aclaración que es importante porque es algo que hemos estado trabajando en todas estas propuestas que se han realizado durante el año. Empezamos en enero presentando una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo. Hubieron diferentes ejes temáticos y uno de ellos precisamente fueron los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y que tenían que ver con temas de comunicación, temas de género en general, pero nosotros lo que hicimos fue presentar un documento conjunto el día 20 de enero en este foro que fue en Morelia, Michoacán, y se presentaron ciertas demandas que creo que fue importante empezar así el año porque recababan todo aquello que se ha trabajado durante más de 30 años de experiencia que tienen las diferentes organizaciones, comunicadoras, comunitarios, ¿no? Digamos, estas propuestas no surgen este año, sino que son una lectura, un análisis de todas las demandas y de las experiencias. Pero es importante hacer este recuento histórico de lo que ha pasado durante el año, porque justo es una estrategia que solamente se va a poder materializar, pero en un marco habilitador, habilitante de todo el resto de leyes y el resto de reglamentos, el resto de lineamientos que sigan ocurriendo estos meses. Pues como bien dices, el tema presentado en este plan de desarrollo es el resultado del trabajo de años de personas, medios y organizaciones en este tema de comunicación comunitaria, por supuesto. ¿Qué es lo que se presentó en este plan? Empezamos en el Plan Nacional de Desarrollo en enero. ¿Qué se pide en este Plan Nacional de Desarrollo? Pues lo que estamos pidiendo es, uno, un tema de figuras fiscales específicas para los medios comunitarios, el tema de fortalecimiento de los procesos de producción al asegurar la sostenibilidad de las radios. También estamos pidiendo, pues, una atención a los modelos de negocio comunitarios de telecomunicaciones, ¿no? Estamos pidiendo hacer énfasis y tener cuidado con el tema de competencia desleal por parte de los operadores móviles virtuales del Estado, específicamente los de CFE, hacia los operadores comunitarios indígenas. También pensamos en la incorporación de obligación de todos los medios públicos, privados, comerciales, de reflejar la pluralidad lingüística y cultural de México, el apoyo a la creación y difusión de contenidos indígenas, afromexicanos y comunitarios. También los temas de programación y fines de concesión de uso social indígena. Este es un punto importantísimo porque en ese lo que estamos defendiendo en todo el entorno legal es que se respete la autonomía en los contenidos de los medios comunitarios indígenas, ¿no? Que no existan estos actos de imposición de contenidos para los medios, por ejemplo, spots de partidos políticos, pero también que no existan este tipo de acciones de censura que se han estado registrando a través de medidas cautelares, a través del Tribunal Electoral, a través de, sobre todo, temas que tienen que ver con partidos políticos, ¿no? Nosotros, si se dan cuenta, hay como una columna vertebral, ¿no? En todo esto que estamos planteando desde el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos conversando con Mariana López, integrante de Redes AC, y sin duda este Plan Nacional de Desarrollo en materia de comunicación comunitaria, indígena y afrodescendiente pone en la mesa todas las complejidades que durante varios años y sobre todo en años recientes se están padeciendo desde los medios comunitarios. Mariana, nos agarró de bajada en el mes de abril la noticia de que se iba a votar una nueva ley de telecomunicaciones que no se sabe de dónde salió. Y afortunadamente se logró frenar y hubo una serie de foros en el Senado de la República donde organizaciones, medios y académicos fuimos a poner elementos indispensables que tienen que estar en la ley. Continuando con este repaso de las acciones en estos meses del 2025, ¿qué es lo que se trabajó en mayo y abril? En abril, pues empieza a cocinar este tema de la ley Telecom, ¿no? Sale esta propuesta desde presidencia que pues nos alerta a todas y a todos a ponerle atención a la ley Telecom. En este tenor es que en el mismo grupo de trabajo que hemos estado desarrollando, que lo conforman organizaciones, medios de comunicación indígenas, comunidades, gente que no solamente hace radio, sino que hace telecom, que hace cine, que hace producción audiovisual, que hace redes sociales, ¿no? Que hacemos la comunicación en todos sus sentidos, ¿no? Armamos este documento técnico de análisis de la ley Telecom, ¿no? Entonces, pues la presidenta anuncia que se va a trazar la votación de esta ley, lo cual nosotros encontramos muy positivo. Y entonces se abren estos espacios de foros, de conversatorios, del 8 al 22 de mayo de este año. Aquí creo que las propuestas se pueden consultar dentro de nuestras páginas, dentro del micrositio del propio Senado, pero creo que aquí lo importante es la articulación del movimiento, ¿no? Creo que sí estamos viendo un momento en el que no estamos actuando desde una organización en particular, sino que hemos logrado articular un movimiento en el que estamos participando muchos actores y muchas voces, ¿no? Creo que hemos visto una diversidad. Dentro de estos conversatorios pasó algo muy, muy lindo, ¿no? Fue que nosotros desde este grupo que hemos estado trabajando, logramos reflejar la diversidad de voces y la diversidad de territorios, la diversidad de demandas, la diversidad de ideas, de creatividad que hay a lo largo del país, ¿no? Desde las diferentes organizaciones y comunidades. Y bueno, al día de hoy tenemos una nueva ley aprobada, que si bien es muy pronto para tener un análisis profundo de la misma, ustedes ya hicieron una primera lectura. ¿Qué elementos podemos ver que nos pueden indicar que sí escucharon al menos algunas voces que fueron a hablar al Senado en los foros y que abonan a la autonomía y a la sostenibilidad de los medios indígenas, comunitarios y afrodescendientes? Mariana. Como bien dices, para hacer este análisis técnico, pues sí nos va a llevar días, incluso semanas, probablemente, como en el hacer estos comparativos, pero sí hay cosas que nosotros así de primeras impresiones, de un poco de primeros análisis, pues cosas que sí vemos que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, está el tema del régimen simplificado para la solicitud de concesiones de uso social comunitario, indígena y afromexicano. ¿Qué significa esto? Que pues generalmente son procesos burocráticos que llegan a durar hasta 2 años, ¿no? En lo que las radios pueden obtener sus concesiones y pueden comenzar a operar. Entonces, en este artículo 64 creemos que hay un tema relevante y creo que eso pues puede apoyar, ¿no? En el tema de régimen fiscal, sigue siendo uno de las áreas de oportunidad de esta ley, ¿no? Esperemos precisamente que podamos lograrlo en alguna otra ley, ¿no? Ya sea en la ley indígena o en los lineamientos de la propia Agencia de Transformación Digital, ¿no? Ahí justo vamos a ver cómo lo podemos mover. También hay algo nuevo, ¿no? Como hicimos nosotros mucho énfasis en las propuestas en que pues sí tenían que existir mecanismos de financiamiento más sólidos, constantes para las radios y redes comunitarias. Por ahí pues justo se hizo también desde redes una propuesta, ¿no? De cómo podría estar estructurado este fondo. Sin embargo, bueno, en esta ley lo que sí pusieron fue un tema de nuevo, ¿no? Que son las donaciones por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ¿no? También en el tema de los ingresos para radios indígenas y comunitarias, pues bueno, en la iniciativa original se establecía que al menos 1% se destinaría para publicidad oficial a medios sociales. Y bueno, ahora en este nuevo dictamen se estableció un límite a un 10%, ¿no? Que creemos que, pues bueno, eso ya es un avance. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. está el tema de que ahora se van a poder hacer exenciones específicas a actores que desarrollen proyectos de conectividad, de comunicación hacia zonas desconectadas del país, ¿no? O sea, podrán hacer exenciones de impuestos que, bueno, los impuestos en materia de telecomunicaciones son bastante importantes, ¿no? Es los impuestos que se tienen que pagar por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones para hacer uso de los derechos de vía, pues sí son bastante elevados, llegan a ser de 800 mil pesos, ¿no? Casi el millón. Entonces, pues que se hagan ciertas exenciones de impuestos, pues sí va a permitir a lo mejor que haya incentivos para la inversión en redes de comunicaciones. Sin embargo, ahí sí quisiéramos hacer énfasis en que nuestras propuestas desde el Plan Nacional de Desarrollo es que pues estos modelos de negocio incluyan a las comunidades como actores principales, ¿no? Es decir, que sean las comunidades quienes pues perciban la riqueza de estos proyectos de telecomunicaciones, porque pues ya existen ejemplos de gobernanza comunitaria en donde los modelos de telecomunicaciones generan empleo, estabilidad. Creemos que debe haber una participación más activa, ¿no? Como romper esa lógica de asistencialismo hacia las comunidades. Si ustedes pueden verlo, es como una lógica, ¿no? Más que una política en específico, sino es todo un entramado de políticas, de leyes, de lineamientos, de instancias que realmente nos van a permitir materializar nuestros sueños, ¿no? Pero justo creo que pues esta ley abre las puertas a ciertas interpretaciones, a ciertos beneficios para las radios, redes indígenas, ¿no? Creo que fue muy importante nuestra presencia, ¿no? Porque justo si ustedes escuchan el video que les invito a escuchar la presentación del senador Javier Corral, pues es uno de los temas principales que él menciona, ¿no? El tema de la sostenibilidad de las radios, comunitarias, prioridad a estos sistemas. Entonces hay que aprovechar ese momento político, ¿no? Hay que aprovechar que se está poniendo el foco sobre las redes, radios comunitarias y capitalizarlo, ¿no? Transformarlo en acciones de incidencia, transformarlo en cambios, en documentos más técnicos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde hay muchas oportunidades, en donde ya trabajamos y ya pusimos a nuestras necesidades en el foco y pues ahora nos toca seguir avanzando, ¿no? Seguir hacia adelante. De mi sabor, con el corazón que late al ritmo del tambor. Cae, cae fiche, man. El colectivo, yo me voy. Si tú te vas, así que vente, vente, hermano. Agradecemos a Mariana López de Redes AC, quien nos dio un amplio panorama de la importancia de poner en la mesa de discusión las necesidades, las realidades y la experiencia y propuestas de quienes hacen comunicación comunitaria en México. Veremos cómo va caminando todo este paquete de leyes que se viene y que, como nos comentó Mariana, son indispensables para que esta ley realmente camine en favor de los pueblos. Y continuando con nuestro programa, damos pie a las breves informativas donde nuestro compañero Thomas Zapp nos comparte, entre otras notas, el terrible asesinato de un compañero comunicador en Puebla. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. México no logró acreditar avances significativos para la protección de mujeres frente a Naciones Unidas. Los días 17 y 18 de junio, el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en Ginebra, Suiza. Durante esta comparecencia, el Comité, que forma parte de las Naciones Unidas, expresó su profunda preocupación ante la incapacidad del Estado mexicano para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Así lo señalaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes, en un pronunciamiento conjunto. Las organizaciones exigieron Para más información, consulta el portal de la Red TDT en redtdt.org.mx. Asesinan a Salomón Ordóñez, comunicador comunitario de Quetzalán. El Comité Nacional de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas denunció en un comunicado el asesinato del comunicador comunitario Salomón Ordóñez, que ocurrió el 23 de junio en el municipio de Quetzalán del Progreso, en el estado de Puebla. De acuerdo con la denuncia, Salomón Ordóñez, quien era director del medio de comunicación Shalom Quetzalán, fue asesinado por nombrar las injusticias, por defender el territorio y por su palabra crítica. El comité señaló que el asesinato se debe entender como parte de una violencia sistemática en contra de quienes ejercen la comunicación comunitaria e indígena en México y afromexicanas. Encuentro de familiares y personas sobrevivientes de tortura en Chiapas. Los días 28 y 29 de junio se reunieron familiares, víctimas y personas sobrevivientes de tortura de la organización Familias Unidas contra la Tortura en San Cristóbal de las Casas con el propósito de fortalecer su alianza colectiva y reiterar su repudio a las convenciones internacionales en materia de eliminación de la tortura. Tiene la obligación jurídica de prevenir, investigar, sancionar y reparar adecuadamente todos los actos de tortura. Encuentra el pronunciamiento completo en www.fraiba.org.mx. Ya en la recta final de nuestro programa, damos pie a las voces comunitarias desde los corresponsales en red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la Antimarcha, una movilización que se da en el marco del Día del Orgullo LGBT+, pero que critica la mercantilización del movimiento y la utilización de estos temas por parte de empresas privadas. También platicaremos de la zona huasteca en donde los campesinos siguen sembrando a pesar de las incertidumbres por los cambios de clima. Finalmente hablaremos de la convocatoria a la Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático México 2025. Esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos en la Ciudad de México. El pasado fin de semana se llevó a cabo una movilización por el Mes del Orgullo LGBT+. Octavio Zamora nos comparte información de la Antimarcha, que enfocó este año sus energías en protestar contra la violencia en Gaza. El pasado fin de semana, como cada año, se llevó a cabo en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo LGBT+. Sin embargo, desde hace 2 años, los colectivos se han organizado en la llamada Antimarcha, que critica la comercialización y la mercantilización del movimiento por marcas comerciales y por grupos que no luchan por los derechos de la comunidad LGBT+. Platicamos con Emma Villanueva, que nos da los detalles. La contramarcha es una manifestación que se ha organizado ya en esta ocasión por segunda vez para pues manifestarse justo en contra de todas las empresas que se aprovechan de esta manifestación del orgullo, pues para vender sus productos, para lavar sus malas prácticas comerciales, sus abusos laborales, etcétera. Y también pues de los partidos políticos que manipulan el llamado voto rosa, etcétera. Y la situación política que estamos viviendo pues a nivel mundial. Fue un contingente que salió a las 10:30 de la mañana del Metro Auditorio con rumbo a la Embajada de Israel. Fue un contingente bastante grande, conformado por personas de todas las letras del LGBTTIQNB+. Y pues fue un contingente muy, muy, muy combativo, un contingente con muchas propuestas, con muchas demandas, con muchas quejas, también con mucha alegría. Iban pues personas, iba la batucada, etcétera. Curiosamente no fue un contingente tan colorido, hubo arcoíris, pero hubo sobre todo muchas banderas de Palestina. De hecho, pues esta marcha se llamó la contramarcha de la rabia, El eslogan era: no siento orgullo, yo siento rabia. Y nosotras dijimos: nosotras sí sentimos orgullo porque entendemos lo que quiere decir el orgullo, pues en un contexto en el que siempre se ha visto el pertenecer a las disidencias sexuales como algo de que hay que esconder o de lo que hay que avergonzarse. Entonces, nosotras sí sentíamos orgullo, pero también sentimos rabia. Para Polen al Aire, les informó Octavio Zamora. Y nos vamos ahora con nuestra compañera Angélica Tolentino, que nos habla de la situación que se vive en el campo de la Huasteca Veracruzana. A pesar de que en los últimos años la cosecha ha variado por sequías prolongadas, pues la lluvia se atrasa o se adelantan. A pesar de esto, los campesinos y campesinas de esta región tienen fe en que la tierra podrá darles de comer y por eso siembran cada año. Platicamos con don Bonifacio, que es un campesino en la comuna de Palo Bendito de aquí de Guayacocotla. Esperemos en Dios, esperemos, porque luego a veces ahorita van bonitas, pero luego a veces planta la seca y ya no se pudo hacer nada. Es nuestro deber de nosotros, es lo que tenemos que hacer, arriesgarle a la chamba. Sí, es nuestro. De aquí de mismo de la de las lo que sembramos, ahí mismo sacamos la semilla. Esa es la información que les compartimos desde Radio Guayacocotla. Me despido, yo soy Angélica Tolentino. Y para finalizar, vamos con información del CESDER. Nos comparten la convocatoria a la conferencia local de la Juventud sobre Cambio Climático México 2025. Si eres joven, seguro esta noticia socioambiental te va a interesar. Del 30 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo la conferencia local de la Juventud sobre el Cambio Climático México 2025, LCOI por sus siglas en inglés. Y este año la sede será la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Este evento reunirá jóvenes de todo el país para reflexionar, proponer e incidir en políticas climáticas desde nuestras voces, desde nuestros territorios y desde nuestras realidades. Durante estos 4 días se realizarán talleres, conferencias, mesas de diálogo, actividades culturales y espacios de incidencia climática. Todo con el objetivo de que la juventud mexicana pueda participar activamente en los procesos rumbo a la COP30, la Conferencia de las Partes. El evento es de acceso libre. Hasta aquí la información de los corresponsales en red en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias y hasta la próxima. Les recordamos que cada capítulo de Polen al Aire está disponible para su descarga en medios.bocadepolen.org. Y es así como llegamos al final de este programa. Polen al Aire es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen en coordinación con esta emisora. Nos escuchamos la siguiente semana. Los dejamos con la señora Tomasa. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.